está apretado. Ay, Dios mío, ay, mi madre, si llega a ser lo que me imagino, seré papá. Lo primero que te diré es muy sencillo, tienes que tener valor y seguir conmigo, que de lo demás mi negrita linda me encargaré. Con tu mamá rápido hablaré, pues como madre sabré entender, pero a tu viejo negrita linda, ¿qué le diré? Con tu mamá